anochece y amanece y acaba de amanecer. Anochece y amanece y acaba de amanecer. Qué triste cantan los gallos viendo a mi amor padecer. Qué triste cantan los gallos viendo a mi amor padecer. Si es que me quiere mi negra, que me venga a ver. Si es que me quiere mi negra, que me venga a ver. A eso de la medianoche o al amanecer. A eso de la medianoche o al amanecer. Anochece y amanece y acaba de amanecer. Anochece y amanece y acaba de amanecer. Qué triste cantan los gallos viendo a mi amor padecer. Qué triste.